A partir de este momento, se unen las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país para presentarles Recorriendo Cundinamarca, el magazine de la radio con lo que usted quiere y necesita saber de los 116 municipios de Cundinamarca y nuestra capital Bogotá. Recorriendo Cundinamarca, una producción de la red cundinamarquesa de radios comunitarias, RECO. RECO. Director Darío Alfredo Sabogal Martínez. Amables oyentes de Recorriendo Cundinamarca, un placer saludarlos. Estamos listos para compartir con ustedes las noticias en este 5 de julio de 2012. Con mucho gusto les acompañamos Jenny Patricia Rodríguez y Víctor Manuel Salamanca. Vamos a las noticias. Hoy en Recorriendo Cundinamarca, hechos y actividades de los 116 municipios. Aquí están nuestros titulares. Titulares en Recorriendo Cundinamarca. Inician obras en la vía Carmen de Carupa, Ubaté. Se estudia la posibilidad de una vía alterna para el tránsito de doble troques. Soacha también contribuye al Plan Decenal de Salud. Varias mesas temáticas desarrollan los ejes del programa. Se adelanta estudio de suelos planos en 14 municipios de la Sabana. En Funza fue elegida como reina afrodescendiente la candidata del Valle del Cauca, Stephanie Rentería. La Secretaría de Hacienda y la Dirección de Rentas de Cundinamarca, Rencún, pusieron en marcha el pago de escrituración de manera electrónica para evitar el detrimento tributario y que los usuarios pierdan su dinero en boletas fiscales falsas. Una persona muerta y tres heridas deja frustrado asalto por fleteo en Girardot. Betsy Alejandra Tobar Otero, una mujer de raza y oriunda del municipio de Soacha, es la nueva reina nacional del folclore. Titular desde Chingaza Estéreo de Fomeque. El domingo 1 de julio en Chingaza Estéreo se dio inicio al programa El Alcalde Los Escucha, en vivo y en directo, donde se resuelven las inquietudes de la comunidad fomequeña a través de sus llamadas telefónicas. El alcalde, ingeniero Amaury Escobar Varela, estará atento a dar solución en los diferentes temas que competen a la administración municipal. El programa El Alcalde Los Escucha es una idea original de Chingaza Estéreo. Titula desde Sopó, Chuscal Estéreo. En Chuscal Estéreo, el ingeniero Juan Guillermo Velandia nos comenta acerca de la oficina de planeación del municipio de Sopó. Titular de Tocaima. Hablamos con la doctora María Natalia Godoy, secretaria de gobierno del municipio de Jerusalén, Cundinamarca, a propósito de las actividades desarrolladas en este puente festivo en la celebración de las fiestas de San Pedro. Hoy 5 de julio, nuestro invitado especial aquí en Recorriendo Cundinamarca es el señor alcalde del municipio de Tocaima, Fernando Afanador Puentes. Avanza Recorriendo Cundinamarca a las 6 de la mañana y 33 minutos. Recorriendo Cundinamarca, un ejemplo de unidad y trabajo de la radio comunitaria del centro del país. En Recorriendo Cundinamarca, este es nuestro boletín de noticias. En Recorriendo Cundinamarca. En Carmen de Carupa, sala de redacción. La administración de Cundinamarca inició la segunda fase de reparcheo y mantenimiento de 2.000 metros cuadrados en un tramo de la vía que comunica Carmen de Carupa con Ubaté, a la altura del puente Las Juntas, obra que cuenta además con el apoyo de los municipios involucrados en el proyecto. Así lo anunciaron el secretario de Tránsito, Transporte y Movilidad de Cundinamarca, Andrés Díaz, el alcalde de Carmen de Carupa, Giovanni Murcia, y el alcalde de Ubaté, Carlos Humberto Santana, durante la mesa de trabajo en la que se acordó la continuidad del mantenimiento y reparcheo de la vía que conecta a los dos municipios. Adicionalmente, el próximo 11 de julio en Ubaté se realizará la reunión con la asistencia de la Secretaría de Transporte y Movilidad de Cundinamarca, los gravilleros de la región y los alcaldes de Carmen de Carupa y Ubaté para definir cronograma de actividades, diseñar una propuesta alterna de tránsito que evite el tránsito de vehículos de carga por el casco urbano de estos municipios y plantear la posibilidad de estructurar e instalar un peaje en el sector, cuyos recursos se destinarían a financiar los trabajos de mantenimiento preventivo y correctivo de la vía Carmen de Carupa, Ubaté. En Soacha, sala de redacción. Con el fin de adelantar el proceso de formulación participativa del Plan Decenal de Salud Pública 2012-2021, desde ayer se realizan mesas temáticas que concluirán hoy jueves en la Casa de la Cultura con los diferentes actores del municipio, incluyendo a las instituciones de salud, los funcionarios del gobierno y la comunidad en general. La formulación participativa del Plan Decenal de Salud Pública 2012-2021 se realiza de acuerdo al mandato definido por la Ley 152 de 1994 y Ley 1438 de 2011, y es adelantada por el Ministerio de Salud y la Unión Temporal de Universidades Públicas, UNDECENAL UT. Las actividades para adelantar el documento técnico participativo que orientará la actuación en salud pública durante los próximos 10 años en el país debe realizarse en todos los municipios y ciudades del territorio nacional. Y para el caso de Soacha, las mesas temáticas previstas para hoy 5 de julio se desarrollarán así. En horas de la mañana, la mesa temática será con las instituciones de salud. Se realizará en la Casa de la Cultura entre las 8 de la mañana y la 1 de la tarde. En la tarde, a partir de la 1 y hasta las 5, el ejercicio se realizará con los actores del gobierno local, también en la Casa de la Cultura. La idea es invitar a toda la comunidad a que participe, realizando la planificación del Plan Decenal de Salud entre todos, y por eso invitamos a los diferentes actores que recojamos todas las ideas, las propuestas, críticas del plan decenal anterior y de esta manera poder construir una política que va a ser nuestra carta de navegación para los próximos 10 años, manifestó Sara Pérez, funcionaria de gestión de salud pública de la Secretaría de Salud de Soacha. La hora en Recorriendo Cundinamarca, 6:37. Por todo Cundinamarca, la radio comunitaria unida se oye así. Desde Sesquilé, en la provincia de Los Almeidas. Desde San Francisco Estéreo, 106.6 FM. Sasaima Cundinamarca los espera con los brazos abiertos. A través de 92.1 Sasaima FM Estéreo. Reciban el saludo de los 107.8 Chalón Estéreo en el municipio de Tocaima, Cundinamarca. Muy buenos días, los saludamos desde Radio Huayca Estéreo 88.3 en el municipio de Tabio. Todas las voces, todas las radios, todas las regiones están aquí en Recorriendo Cundinamarca. El mejor ejemplo de unidad y trabajo. Recorriendo Cundinamarca, el magazine de la radio, con la producción de la red RECO y las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país. Le damos la bienvenida a Alberto Sarmiento desde Chuscal Estéreo en Sopó. ¿Qué tal, amigos de Recorriendo Cundinamarca? En esta mañana los saludamos muy amablemente desde el municipio de Sopó, exactamente desde la emisora Chuscal Estéreo. El día de hoy nos acompaña el ingeniero Juan Guillermo Velandia. Él es funcionario de la Secretaría de Planeación de nuestro municipio y nos va a comentar algunos hechos, algunas noticias y algunos hechos relevantes de esta dependencia. Ingeniero, ¿cómo está conformada la oficina de planeación? Inicialmente la oficina cuenta con un cuerpo de profesionales dentro de los cuales están arquitectos, un ingeniero catastral y geodesta, una técnico administrativo, la secretaria. Se busca ampliar un poco esta estructura porque, dadas las condiciones del municipio y del crecimiento, es necesario adecuarnos a las condiciones actuales para poder suplir técnicamente todas las necesidades que tiene. La oficina funciona, es la parte técnica de planeación que controla todo el tema del urbanismo también en el municipio, y tenemos unas tareas principales dentro de las cuales hay tres temas misionales denominado gestión de ordenamiento territorial para el municipio. Esos tres temas son el trámite de control urbanístico, el trámite de las licencias urbanísticas y el trámite de certificaciones. Básicamente son las tres tareas fundamentales, principales y misionales que tiene mi dependencia. ¿En Sopó sí se cumplen los parámetros para poder construir? Bueno, inicialmente tenemos una una visión un poco, no es muy alentadora. El municipio de Sopó pues tiene un inconveniente grande en cuanto al control urbanístico. No se han dado las acciones pertinentes a tomar precisamente los controles y la supervisión constante en las obras, uh-huh. lo cual lleva a que estas sean y se construyan en muchas ocasiones con inconvenientes normativos, en algunos inconvenientes técnicos, y pues esta problemática pues obviamente atañe tanto a los profesionales del municipio como a la oficina de planeación, que es el ente que controla, y pues también a los propietarios. Esto es una responsabilidad compartida que tenemos que entenderla de esta manera. Lo que más se presenta generalmente son licencias que no tienen la, construcciones que no tienen la licencia pertinente. Uh-huh. No se llevan a cabo los procesos de licenciamiento, y en muchas ocasiones ya pues cuando la oficina de planeación tiene el conocimiento ya están en una etapa avanzada, y pues esto, pues la ley 388 es claro, el tema sancionatorio para estos casos, procede con multas y en algunos casos hasta la demolición de lo construido sin el permiso pues pertinente. En cuanto a los procedimientos exigidos para el espacio público en el municipio, ¿en qué nivel se encuentra? ¿Se están cumpliendo estos requisitos exigidos? Bueno, generalmente a nivel Colombia existe un déficit grande en cuanto al espacio público. El espacio público es una medida que se toma basado en la cantidad de habitantes versus el espacio público que haya. Entonces es una división donde se determina la cantidad de espacio público que hay por persona. Entonces, bajo este principio, se establece en el decreto 1504 un porcentaje o un metraje para cada habitante. Esto lo determina entre 10 metros cuadrados y 15 metros cuadrados por habitante. Sería lo que se debe proyectar y el ideal a largo plazo. Hay que entender que esta es una meta de largo plazo. Estas metas a largo plazo, los planes de ordenamiento son a 12 años y ahí se entiende el largo plazo a 12 años, pero pues el largo plazo para un tema de infraestructura y crecimiento deben ser un poco más allá. Hay que pensar el municipio a 20, a 30 años, obviamente teniendo en cuenta que los planes de ordenamiento solo van a 12. Estamos acá en el municipio en 1.89 metros cuadrados por habitante. Hay que llegar a 10. Hay que establecer las metas y las herramientas y las estrategias por medio del plan de ordenamiento para intentar aumentar eso y llegar en algún momento a mejorar nuestros índices. A nivel Colombia estamos igual, o sea, todos los municipios, creo que la ciudad que ha mejorado muchísimo esto es Medellín. Medellín ya va por el 3.2 más o menos. Eso es un beneficio muy alto, y pues uno, los que han tenido la oportunidad de ir a Medellín, se dan cuenta que sus parques son realmente, además que tienen una apropiación muy fuerte con la comunidad, o sea, tienen el uso que deberían tener y el cuidado, y pues esto es fundamental. A nivel Sudamérica, Argentina tiene el mayor número de espacio público, ellos están casi por el 7, 8 metros cuadrados por habitante. Entonces, esto se refleja en calidad de vida, porque pues necesariamente el espacio público es donde se convergen todas las actividades humanas. Ingeniero, muchísimas gracias por haber estado en los micrófonos de Recorriendo Cundinamarca. Y este ha sido un informe para Recorriendo Cundinamarca. Mi nombre es Alberto Sarmiento. Y bien, Víctor Manuel, ya son las 6 de la mañana y 45 minutos. Y seguimos con la información en Recorriendo Cundinamarca. En Recorriendo Cundinamarca, este es nuestro boletín de noticias. En Recorriendo Cundinamarca. En Bogotá, Secretaría de Prensa de la Gobernación. Un análisis detallado de suelos en 14 municipios de la Sabana de Bogotá y Puerto Salgar dieron a conocer la Gobernación de Cundinamarca, el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y la Corporación Autónoma Regional, CAR. El estudio detallado de suelo de 14 municipios de la Sabana de Bogotá y Puerto Salgar es un insumo para los planes de ordenamiento territorial y para preservar zonas que hoy se encuentran amenazadas, dijo el gobernador Álvaro Cruz. El mandatario departamental señaló que el conocimiento de las características intrínsecas del suelo es un factor determinante en el proceso de ordenamiento territorial, en la medida que suministra al planificador herramientas para un adecuado desarrollo sostenible. Fenómenos como la dinámica presentada en los cambios de uso del suelo durante los últimos años en zonas estratégicas de Cundinamarca, por su potencial agrícola y que corresponden a la sabana del río Bogotá, hacen necesaria la disponibilidad de información detallada y actualizada que oriente los procesos de ocupación del territorio en los municipios, declaró. En Bogotá, Secretaría de Prensa de la Gobernación. El gobernador Álvaro Cruz, al señalar los avances en materia de estudio de suelos, dijo que dependerá en buena parte del desarrollo adecuado de 14 municipios de nuestro departamento. Un desarrollo que debe ser armónico entre el territorio, la población y el medio ambiente, como se plantea en el objetivo de sostenibilidad y desarrollo de ruralidad de nuestro Plan Departamental de Desarrollo Cundinamarca Calidad de Vida, dijo. Cruz Vargas dio a conocer que el gran reto de los administradores municipales consistirá en lograr, de la mano con el gobierno departamental, la consolidación de una economía rural fundamentada en la protección de los suelos agrícolas, que permita adicionalmente incrementar la participación del sector agropecuario en el PIB departamental. El objetivo del presente levantamiento de suelos fue determinar con grado en detalle las características de los suelos representativos en las áreas planas de los municipios de Cota, Tabio, Tenjo, Chía, Cajicá, Sopoto, Cancipá, Gachancipá, Facatativá, Mosquera, Madrid, Bojacá, Funza y Soacha, con una extensión de 66.458 hectáreas, catalogadas en el Estudio General de Suelos y Zonificación de Tierras de Cundinamarca, como clases agrícolas 2, 3 y 4, consideradas aptas para la agricultura, dijo. Como resultado del levantamiento detallado de suelos, se obtuvo información sobre los tipos de suelos identificados mediante varios estudios realizados durante más de 30 años por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi a diversas escalas. Con el fin de dar continuidad a estos trabajos, la información fue actualizada, verificada y validada mediante trabajos de campo, lo cual, junto con la nueva descripción de perfiles modales, permitió estructurar una leyenda de suelos que contiene 52 unidades cartográficas con sus fases. Estas últimas fueron conformadas por diferencias en la morfología de los suelos y las propiedades físicas, químicas y mineralógicas, lo que llevó a clasificarlos en los órdenes de entisol, andisol, inceptisol, molisol y alfisol. Anunciar en Recorriendo Cundinamarca es muy fácil. Llame ya a los celulares 311-599-2521 o 310-349-8304 y muy pronto sus ventas serán una realidad en todo Cundinamarca. Recorriendo Cundinamarca, un ejemplo de unidad y trabajo de las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país. Inicia el día feliz y bien informado. Son las 6 de la mañana y 49 minutos en Recorriendo Cundinamarca. La Secretaría de Hacienda de Cundinamarca y la Unidad Administrativa Especial de Rentas y Gestión Tributaria, RENCUN, informa que se eliminó la boleta fiscal. Acérquese a una de las 77 notarías en Bogotá, adquiera sus derechos notariales, reciba su factura y pague el impuesto de registro en cualquier oficina de Bancolombia en el país. No pague intermediarios. Cundinamarca, calidad de vida. Desde Tocaima saludamos a nuestros amigos de la emisora Shalom Estéreo. Patricia, Víctor Manuel, muy buenos días. Les saludamos desde los 107.8 Shalom Estéreo en el municipio de Tocaima, Cundinamarca. Diversas actividades se desarrollaron en este puente festivo para conmemorar la fiesta de San Pedro. Hablamos con la doctora María Natalia Godoy Barrero y a la secretaria de Gobierno del municipio de Jerusalén a propósito de las actividades que celebraron para conmemorar estas festividades en la vecina población de Jerusalén, Cundinamarca. Esto nos dijo. Sí, efectivamente, en el municipio de Jerusalén, los días el 2 de julio, el sábado y el domingo, se realizó el primer Festival San Pedrino con el patrocinio, pues, obviamente, de la alcaldía. Se le dio un aire a toda la población jerusalmitana. Tuvimos, pues, el acompañamiento de varios turistas. Hubo corrida de toros, pues lo tradicional del municipio. Entonces la gente pues está muy contenta, porque es importante recalcarla y pues darle un poquito de esto a toda la población. Bueno, también hubo orquestas, ¿no? Para amenizar y llevar el deleite de la música a los turistas y propios, ¿no? Sí, señor. Contamos con orquesta el día sábado, casi que toda la noche. Entonces, pues la gente se divirtió muchísimo, toda la población gozó de la orquesta. Bueno, doctora Natalia, ¿cómo están las vías terciarias? El invierno pues afectó mucho lo que son las vías en casi en todo el departamento de Cundinamarca, pero ¿cómo están esas acciones allí en el municipio de Jerusalén? Bueno, con el invierno, con el fenómeno de la Niña, que fue desastroso para el municipio, porque se perdieron, hubo bastantes damnificados, se perdieron varias cosechas, las vías quedaron en un terrible estado. La alcaldía municipal logró colocar en funcionamiento la maquinaria amarilla, que desde el año pasado no estaba funcionando, y se ha rehabilitado casi que el 90% de las vías. Entonces, pues esto es algo que a la población pues ha ayudado a mejorar la calidad de vida, en parte porque pues el acceso al municipio, los estudiantes, bueno, diferentes cosas, la economía se ha mejorado. A propósito de ese tema, ¿cómo está la vía Tocaima-Jerusalén? Que pues harto se ha hablado de ese tema en la terminación de la pavimentación de este importante vía que comunica al municipio de Jerusalén con Tocaima. Bueno, la vía Tocaima-Jerusalén se intervino hace aproximadamente un mes por parte de la maquinaria del municipio. Hay 3 kilómetros aproximadamente que están despavimentados, pero lo que sucede es que allí hay una falla geológica que en este momento pues se está tramitando ante la gobernación para que estos 3 kilómetros de vía, que es poco realmente, se puedan pavimentar para que el acceso sea mucho más fácil. Bueno, en estos días también ya se está presentando el fenómeno del Niño, hay bastante sequía. ¿Cómo está en ese campo y cómo andamos con la parte del acueducto, ese proyecto del acueducto regional? ¿Ya hay agua suficiente para tanto para las veredas que se van a ver beneficiados en este proyecto como para el municipio en general? Bueno, con respecto al fenómeno del Niño, que es la sequía que también nos ha afectado todos, todos los extremos son terribles para el municipio. Uh-huh. También tenemos bastante población damnificada porque se han perdido muchas cosechas de maíz por la falta del agua. Hemos tramitado ante el Ministerio de Agricultura con el mismo gobernador varios recursos para las personas que han sufrido estas pérdidas. Y con respecto al acueducto regional, pues no es fácil, la verdad no es algo que se haga en 1 o 2 meses, pero se está tramitando y la idea es que aproximadamente en 2 meses ya tengamos solucionada este inconveniente. Bueno, el plan de desarrollo, ¿cómo fue en esa parte este importante proyecto, como es la carta de navegación de todos los municipios? ¿Cómo está el plan de desarrollo para el municipio de Jerusalén? El plan de desarrollo se aprobó en el municipio, se socializó con la población, vinieron varias entidades a revisar la parte que les correspondía a cada una de ellas, y afortunadamente pues nos fue muy bien, contamos con la aprobación total del plan de desarrollo. La idea es, y desde ya pues se está trabajando para empezar a aterrizarlo, no aterrizarlo, sino pues a desarrollarlo, a ejecutarlo, pero uh-huh. pero es un plan de desarrollo aterrizado a la realidad que está viviendo el municipio en este momento. Bueno, doctora María Natalia Godoy Barrero, ella es la secretaria de Gobierno del municipio de Jerusalén, Cundinamarca. Gracias por estos minutos que nos ha regalado para la emisora Shalom Estéreo aquí en el municipio de Tocaima, y seguiremos atentos, seguiremos semanalmente pues hablando de cómo anda el municipio de Jerusalén en noticias y qué viene para los próximos días, doctora María Natalia. Para los próximos días, pues aprovechando, me permito invitar a todos los oyentes. El próximo 12 de julio se está realizando en el municipio de Jerusalén, se está festejando el Día del Campesino y es la celebración del aniversario. Entonces vamos a tener pues lo tradicional del municipio, la corrida de toro, la alborada, la orquesta, vamos a hacer algunas actividades culturales. Y pues invitar a toda la gente que conozca el municipio de Jerusalén, que tiene mucha riqueza en fauna y flora. Hay unos paisajes muy muy lindos que sería interesante que conocieran. Tenemos las quebradas del Tabaco, el Alto de las Lagunas, en Río Seco. Entonces pues los invito a todos para que vengan y conozcan. Doctora Natalia, muchísimas gracias y que tenga usted un feliz día. No, señor, muchísimas gracias y estamos siempre dispuestos a socializar todos estos temas. Esa es la noticia más importante desde Tocaima, Cundinamarca. Víctor Manuel, Patricia, sigan ustedes recorriendo Cundinamarca. La Secretaría de Hacienda de Cundinamarca y la Unidad Administrativa Especial de Rentas y Gestión Tributaria, RENCUN, informa que se eliminó la boleta fiscal. Acérquese a una de las 77 notarías en Bogotá, adquiera sus derechos notariales, reciba su factura y pague el impuesto de registro en cualquier oficina de Bancolombia en el país. No pague intermediarios. Cundinamarca, calidad de vida. Recorriendo Cundinamarca, otra forma de vivir el desarrollo de nuestro departamento. Recorriendo Cundinamarca. Recorriendo Cundinamarca le informa la hora, 6:57 a.m. Encontrar nuevas oportunidades de ascender es tener más. Estudia una de las 7 especializaciones 100% virtuales del Politécnico Gran Colombiano y alcanza más logros profesionales en tu vida. Mayores informes, Corfedes, 311-598-0435, www.corfedes.co. Llega Recorriendo Cundinamarca nuestro invitado especial. Y Víctor Manuel Salamanca le da la bienvenida. A esta hora de la mañana, en Recorriendo Cundinamarca, nuestro invitado, el señor alcalde del municipio de Tocaima, Fernando Afanador Puentes. Señor alcalde, muy buenos días. Bienvenido a Recorriendo Cundinamarca. Muy buenos días para todos ustedes. Quiero agradecerles en el día de hoy por esta entrevista que me hacen y estoy listo a contestarles. Bueno, inicialmente nos gustaría conocer lo siguiente, señor alcalde, dado que nosotros pues estamos saliendo por 25 emisoras comunitarias que cubren prácticamente todo el departamento. Para otros sectores de Cundinamarca, indíquenos por favor quién es Fernando Afanador Puentes. Bueno, yo soy Fernando Afanador Puentes, nací en el municipio de Tocaima. Toda mi vida he trabajado particularmente, lo único que trabajo es con el municipio de Tocaima. He sido 4 veces personero del municipio de Tocaima, he sido 4 veces alcalde del municipio de Tocaima. De modo que mi trabajo y mi tiempo le dedicaba al municipio de Tocaima. Por eso quiero decirle, darle las gracias a mi gente de Tocaima, que siempre me ha dado el respaldo para estar en estos importantes cargos. Y también les quiero decir que soy comerciante de Tocaima. Sí, señor. Bueno, como amplio conocedor del municipio, de acuerdo con lo que usted nos cuenta, pues seguramente que conoce de todas las necesidades, las deficiencias y por supuesto las grandes virtudes que tiene el municipio de Tocaima, lo cual pues seguramente usted lo ha plasmado en su plan de desarrollo. ¿Qué nos puede contar acerca del mismo? Bueno, yo le quiero decirle a usted que gracias a Dios, los señores concejales, los montes concejales me aprobaron el plan de desarrollo, que es muy importante porque, como se dice, es la guía del municipio. Y es así que ya estamos empezando a desarrollar ese plan de desarrollo con los puntos principales que es la vivienda y que es social que necesita Tocaima. Pues hay otras cosas muy importantes, como ustedes saben, alimentación, alcantarillados, hay harta obra que hacer, pero yo creo que una de las obras más importantes y donde le llega uno a la gente es en el plan de vivienda de interés social. Bueno, perfecto, señor alcalde. Entonces usted inicia su gran actividad en el transcurso de este mandato con este plan de vivienda. ¿Está financiado el mismo? No, pues estamos proyectando, como se dice hasta ahora, porque nada, en el año 2000 yo construí 100 y pico de casas que le entregué a la gente del municipio y es un lote grande donde los alcaldes que han pasado después de que yo estuve han construido en ese lote. Desafortunadamente el lote ya se acabó y ya tengo diligenciado algún lote para hacer el plan de vivienda y hablar con el señor gobernador, con Fondo Vivienda, de modo, con el Fondo Nacional del Ahorro, que también trae aquí al director a principio de año, para que le explicara a la gente sobre el ahorro que ellos tienen. Y es así que estamos adelantando todas las cosas, adelantando otros planes de vivienda que hay en el municipio de Tocaima. Hay unos dos planes que hay que adelantar o ayudarle a la gente también. De acuerdo, señor alcalde. Una vocación importante de Tocaima, así pues diríamos a vuelo de pájaro, es el aspecto turístico. ¿Cómo estamos en esa materia? Bueno, en la materia, gracias a Dios, en el transcurso de este año, en parte de nuestros frentes de, por decir, de Reyes, los cumpleaños de Tocaima, en el puente que acaba de pasar ayer, gracias a Dios la gente ha correspondido. El turismo ha llegado demasiado al municipio de Tocaima. Se toca tomar algunas medidas referentes con los comerciantes, la voy a tomar. Ajá. En organización también nos toca tomar un poco de medidas, porque como se dice, es la época donde se venden todos los vendedores y invaden el parque, que hay que ponerle control a esa cuestión que hay. La gente hay que darla a trabajar, porque la necesidad es muy grande de la gente, hay gente que no tiene trabajo, y a esa gente también hay que ayudarle, pero lo que pasa es que hay que organizarlo y saberlos ubicar para que no me hagan estorbo en el parque, me den el turismo, la gente que viene a pasar sus días de turismo, los den tranquilos. También estamos le poniéndole manos duras a la delincuencia, que usted sabe que nos faltan por ahí los robos. Vemos que estamos organizando todo eso. Pero gracias a Dios en estos 6 meses han hecho grandes cosas. También ya se hizo la fiesta del campesino, se hizo la primera carrera atlética nacional, donde fue un total éxito, donde se me inscribieron 592 atletas de los diferentes departamentos que estuvieron visitando a Tocaima. Gracias a Dios que fue una prueba muy importante y que la gente le correspondió, como estuvo todas las calles, el parque principal todo lleno. Como ven ustedes, estamos haciendo cositas. Acabamos de terminar en la noche anterior con el Reinado del Café en el municipio de Tocaima, donde Fernando, el alcalde, mandó su reina a participar y entre 10 reinas quedamos en el segundo lugar. Como ven ustedes, estamos trabajando en todas las partes que tiene el municipio para salir exitosamente este año con el trabajo del municipio. Bueno, yo quiero volver un poco sobre el tema turístico. Las aguas azufradas han sido pues una característica muy importante en Tocaima y el puente de los Suspiros. ¿Qué nos puede decir de estos dos puntos de gran atracción turística? Bueno, yo les quiero decir sobre las aguas azufradas. Gracias a Dios han llegado inversionistas que están arreglando, porque como ustedes saben, pues habían las aguas azufradas, pero les faltaba la presentación. No me pena decirlo, porque son cuestiones particulares que el municipio no puede meterle mano a eso. Pero le estoy exigiendo a esa gente que haga sus piscinas con toda la reglamentación, que se atienda a esos turistas que llegan a bañarse, en echarse en su barro. Casualmente se está renovando los pozos azufrados, que ustedes tal vez lo han vivido toda la vida, que son lo más importante de Tocaima. También acaba de un inversionista está invirtiendo en tierra, construyendo, arreglando los pozos, de modo que gracias a Dios en ese sentido estamos muy bien. Sobre el puente de los suspiros, pues sí tengo problemas y no me apena decirlo. Ya hablé con el señor gobernador de Cundinamarca, con el ex gerente de la CAR, el doctor Bejarano Sabina, el referente que puente de los suspiros, a lástima, que fue Bogotá, el cielo. Porque está para caerse, y yo he puesto esas necesidades a las entidades departamentales, nacionales, para ver si mandan un auxilio, a ver cómo no dejamos caer esta relación en el municipio de Tocaya. Bueno, muy bien, señor alcalde Fernando Afanador Puentes, alcalde del municipio de Tocaima. Hay un sector de actividades muy importante, el que tiene que ver con las artesanías, y tenemos entendido que, pues, a través de los años ha sido un factor determinante para la microeconomía del municipio. ¿Cómo está y qué piensa hacer usted con los artesanos? Bueno, sobre eso, como lo acabo de decir, llevamos 100 necesitos, pero ahí estamos trabajando sobre eso también. Casualmente esa gente artesano fuera de sus canales que están haciendo y todo, también he puesto mano a eso. Casualmente con ellos hice la primera competencia náutica recuperación del río Bogotá, una competencia que hice hace 15 días con neumático sobre el río Bogotá. Una competencia que fue un total éxito, donde la gente salió a los artesanos, que ahí participaron la mayoría de los artesanos, los que hacen los canastos a la orilla del río y todo eso, para estar esa gente, para motivarlos, que sigan haciendo sus canastos y todo. Perfectamente. Señor alcalde, ¿en qué época del año son las festividades de Tocaima? También a esa pregunta quiero decir que ya me reuní con los expendedores de carne, con los finqueros, la semana pasada, y esta semana nos volvemos a reunir para nombrar la junta, que la junta que va a manejar la feria es este municipio de Tocaima, que es en el mes de agosto. Yo creo que del 16 hasta el 21 vamos a tener feria y fiesta en el municipio de Tocaima. Desde hoy les agradezco a ustedes por esta entrevista, invitar a todo Colombia a que visiten a Tocaima en la feria y fiestas que se llevarán a cabo del 16 al 21 en el puente principal de agosto. En el puente principal de agosto. Bueno, entonces reiteramos esa gran invitación para que la gente que nos escucha en el departamento de Cundinamarca y otros sectores del país visiten Tocaima en este gran puente que serán las festividades. Bueno, señor alcalde, finalmente quisiéramos conocer qué opinión tiene usted acerca del proyecto que nosotros realizamos recorriendo Cundinamarca, hablando de los 116 municipios, de la actividad de los alcaldes. Bueno, yo sí les quiero felicitar a ustedes desde aquí, desde Tocaima, por ese recorrido que viven haciendo ustedes en los diferentes municipios de Cundinamarca, o sea, en los 116 municipios, donde ustedes dicen la realidad de los municipios, las necesidades, lo que se está haciendo en los diferentes municipios. Yo sí le doy un reconocimiento y quiero felicitarlos a todos ustedes por este programa que hacen en los diferentes municipios de Cundinamarca. Por supuesto que sí, usted lo puede escuchar en Shalom Estéreo, ahí en Tocaima, de 6:30 a 7:30 de la mañana. Muchísimas gracias al señor alcalde de Tocaima, Fernando Afanador Puentes, por pasar en Recorriendo Cundinamarca, y muy buen día. Bueno, yo nuevamente gracias a ustedes, y Tocaima es de puerta abierta para ustedes cuando vengan aquí, con mucho gusto, Fernando Afanador estará con ustedes. Por todo Cundinamarca, la radio comunitaria unida se oye así. Desde Chingaza Estéreo. Y desde Guaduas Estéreo 88.3 en la FM. Desde Anapoima, Sol y Agua de la Eterna Juventud en los 92.6 FM Sol Estéreo, el sol que alumbra tu vida. Este es el informe de Depacho Estéreo. Desde la hermosa tierra de Chocontá, ojos y oídos del mundo, les deseo un resto de día muy feliz. Todas las voces, todas las radios, todas las regiones están aquí en Recorriendo Cundinamarca. Únase a la inmensa mayoría y quédese aquí en Recorriendo Cundinamarca con la producción de la red RECO y las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país. Ahora tenemos las 7 de la mañana y 10 minutos en Recorriendo Cundinamarca. En Recorriendo Cundinamarca, este es nuestro boletín de noticias. En Recorriendo Cundinamarca. En FUNSA, sala de redacción. Me siento complacido que FUNSA haya sido la ciudad elegida para este importante certamen de belleza que reunió a las mujeres afrodescendientes más hermosas del país, dijo el alcalde Jorge Enrique Machuca López. En la ciudad de FUNSA, Cundinamarca, se eligió la reina afrodescendiente entre 12 candidatas provenientes de los departamentos de Atlántico, Cauca, Valle, Chocó, Cundinamarca, así como de las ciudades de Bogotá y Cali, y de municipios como Jamundí, Zaragoza, Robles y FUNSA, además de una vereda del Chocó, conocida como Guiniguini, quienes tuvieron como objetivo preservar la cultura y las expresiones artísticas de su región. En esta oportunidad, la corona fue para la señorita Stephanie Rentería del Valle del Cauca, virreina Cecilia Ibargen de la vereda Guiniguini del Chocó, primera princesa Judith Vera Carabalí del municipio de Robles, segunda princesa Daniela del Carmen Sanabria del Atlántico y tercera princesa Beatriz Elena Lucumí del municipio de Jabundí, Valle del Cauca, quienes con su porte y elegancia lograron cautivar al jurado, conformado por empresarios, productores de cine y artistas de televisión. La ciudad de FUNSA fue representada por la señorita Juliana González del barrio Francisco Martínez Rico y la más joven del certamen. Luego de 6 meses de preparación, las 12 mujeres entre los 15 y los 24 años de edad se disputaron la corona del segundo concurso nacional de belleza y talento señorita afrodescendiente en el auditorio de la biblioteca Biblioparque de la ciudad. En Bogotá, sala de redacción. La Secretaría de Hacienda y la Dirección de Rentas de Cundinamarca, RENCUN, pusieron en marcha una estrategia para que el trámite del pago correspondiente a gastos de escrituración en el departamento, comúnmente llamada boleta fiscal, se hagan de manera electrónica con el fin de evitar el detrimento tributario del departamento y que los usuarios pierdan su dinero en boletas fiscales falsas. En Bogotá, sala de redacción. Gracias a la medida implementada por la Gobernación de Cundinamarca como respuesta al creciente número de boletas fiscales falsas, las 77 notarías de Bogotá han sido sistematizadas y conectadas con el sistema financiero. De esta manera, en adelante, los pagos correspondientes se harán por vía electrónica. Lo más importante es que se entra en la era digital, en el cobro de uno de los principales recaudos del departamento, como es el registro. El departamento históricamente utilizaba la boleta fiscal, que permitía que se realizara la liquidación que se entregaba a quienes debían cancelar en el sistema financiero, y eso se presentó durante muchos años para actos de corrupción, duplicidad de las boletas y que reemplazaran las mismas agregándoles o suprimiéndoles unos dígitos, con lo cual se afectaban las rentas del departamento, explicó el gobernador Álvaro Cruz. Antes, al registrar una escritura pública ante la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos, se requería la obtención de una boleta fiscal, medio físico, que hacía las veces de recibo de pago del impuesto de registro. Esto obligaba a los contribuyentes a concurrir personalmente o enviar un tramitador a las denominadas ventanillas únicas de registro BUR, sometiéndolos a un trámite engorroso o exponiéndolos a fraudes derivados de la falsificación de la boleta fiscal. En Bogotá, sala de redacción. El gobernador de Cundinamarca, Álvaro Cruz, dijo que con la entrada del nuevo régimen de salud en el departamento, se presenta un déficit de 110 mil millones de pesos. Para Álvaro Cruz, por cada afiliado hay un faltante de 110 mil pesos y el número de afiliados por el contributivo y subsidiado es de 1 millón, por lo que el déficit será de 110 mil millones de pesos. Agregó que también se va a presentar una demora en el giro de recursos, ya que la Secretaría de Salud le pagan a 30 días a la red hospitalaria, también por parte de las EPS para presentar las facturas. Hacer las auditorías y obtener el pago va a haber a demoras como de 4 meses, lo que va a afectar el flujo de caja y a incrementar los costos por los suministros y salarios a personal de los hospitales, haciendo menos rentable el servicio. Recorriendo Cundinamarca. Enlace satelital. Son las 7 de la mañana y 14 minutos. Saludo cordial a esta hora a Raúl Villar Lara, quien nos informa desde Oriente, emisora Chingaz Estéreo de Fomeque. Bienvenidos a la información regional del oriente de Cundinamarca, desde Chingaza Estéreo en el municipio de Fomeque. Los muy buenos días a cada uno de ustedes, compañeros de las 25 radios comunitarias y oyentes de todo el departamento de Cundinamarca en el corazón de Colombia. Recorriendo Cundinamarca. En el primer programa, que se emitió el domingo 1 de julio, el alcalde los escucha en Chingaza Estéreo. El ingeniero Amaury Escobar nos hizo un balance del trabajo que ha realizado en estos primeros 6 meses de gobierno en el municipio de Fomeque. Mire, con orgullo les puedo decir que el plan de desarrollo, que se llama Cultivando Agua, Cosechando Calidad de Vida, nosotros podemos decir que tenemos dos ejes centrales. Uno el tema ambiental y el otro el tema social. Dentro del tema social, uno de los aspectos importantes que ya tocamos fue el de la tercera edad y de las personas en condición de discapacidad en el centro día. Ahora vamos a tocar el tema educativo, que también es un eje principal en ese tema social de nuestro plan de desarrollo. Hoy les puedo decir a toda la ciudadanía que con esfuerzos y recursos propios tenemos 1.441 niños con refrigerio reforzado totalmente gratis. 1.441 niños. Es decir, todas las veredas, los niños que están estudiando en las escuelas, están cubiertos con este refrigerio reforzado, que es absolutamente gratis. Soy consciente de que en algunas veredas les han cobrado para ayudarle a la economía o para dar uno más reforzado, digámoslo así. Pero la administración municipal, en cabeza mía, ha hecho un esfuerzo inmenso de más de 100 millones de pesos para que haya un refrigerio reforzado totalmente gratis en estos niños. Estamos en la ampliación de los cupos porque nos hacen falta algunos niños, sobre todo en el IDEMAG. Un tema que inquieta a la comunidad fomequeña es el transporte escolar. El alcalde nos comentó al respecto. El transporte escolar está cubierto el 100% de los días de este año. Nosotros tenemos que cubrir el 80%, el 20% lo cubren los padres de familia, pero hemos podido hacer algunos cambios dentro de eso, un ajuste de tarifas que nos permitan cubrir el 100%. En años anteriores veíamos que habían padres de familia o los padres de familia tenían que pagar 1 o 2 meses completos en el año. Este año el compromiso mío es que, y el del gobernador, es que no tengan que cubrir absolutamente ningún mes completo, sino simplemente el 20% de cofinanciación que tiene el programa. El alcalde ingeniero Amaury Escobar nos habló de otros temas que se han venido trabajando, como son las escuelas de formación. Mire, nosotros hemos asignado para las escuelas de formación más de 100 millones de pesos en el tema del deporte. Tenemos 7 escuelas de formación deportiva, a las cuales invito a todos los padres de familia a que las aprovechen y a que lleven a sus hijos a estas escuelas, porque créanme que yo como deportista me he dado cuenta de que ayudan a la formación integral del ser humano. Nosotros hoy tenemos 7 escuelas de formación deportiva funcionando. Está la de fútbol, está la de baloncesto, está la de futsal, la de ajedrez, la de voleibol, la de tenis de mesa, y hay un amigo que nos está colaborando en el tema de taekwondo. Entonces, ahí están las puertas abiertas para que puedan los jóvenes estar aprovechando el tiempo libre y evitando los problemas que de todos es conocido que estamos teniendo en este momento en el municipio de Fomeque. También tenemos 3 escuelas de formación en el tema cultural. Ya están funcionando la escuela de música, que estamos alrededor de 35 niños. El objetivo es tener una banda sinfónica ya dando, tocando obras en el mes de diciembre. Tenemos funcionando la escuela de danzas para crear, para recuperar nuestras raíces culturales, que muy bien lo hacía el profesor Manolo y nos hizo conocer a nivel nacional. Y estamos en el proceso de arrancar la escuela de formación de teatro. Es decir, estaríamos hablando de 10 escuelas de formación donde los jóvenes pueden asistir totalmente gratis y pueden estarse formando integralmente. Los oyentes participaron. En este primer programa, el alcalde los escucha. Esta fue una de las preguntas que formuló uno de los oyentes. En el centro de Ponce, hablo de todo el pueblo, a ver cómo usted puede hacer para que hacerle conciencia ciudadana a la población con el tráfico. Es una necesidad poderle dar orden a muchas cosas en el municipio de Fomeque. Una de ellas es el transporte. Estamos teniendo dificultades también con el tema de las tractomulas, ¿sí? Nosotros vamos a conversar con la comunidad. Tenemos que ir, mire, Fomeque necesita unir para trabajar por Fomeque, no para trabajar por el alcalde de turno. Claro, para trabajar por Fomeque. Trabajar con el alcalde de turno es diferente. Entonces, la comunidad tiene que empezar a reconciliarse. Esta política tiene que, de esta manera de hacer política, tiene que acabarse. Tienen que acabarse los odios con nosotros. Y uno de los cambios que tenemos que generar es la conciencia ciudadana por el municipio. Cada vez que tranquemos o cada vez que obstaculicemos a alguien porque nos salimos a tomar o porque necesitamos conversar o porque necesitamos hacer unas cosas, ahí no hay una conciencia ciudadana por el municipio de Fomeque. Nosotros no podríamos traer turistas extranjeros o nacionales y ver un desorden como el que usted muy bien lo dice. Yo invito a toda la comunidad a que nos empecemos a socializar, a que nos reconciliemos, a que cuando veamos a alguna persona de estas que está interrumpiendo, pues hombre, digamos, venga, colabórenos, ordenémonos, digámosle al turista bienvenido, digámosle al amigo fomequeño, al compañero de vereda o al compañero de estudio o de municipio o de casa o el que sea, ¿cómo está? Muy buenos días, ¿cómo amaneció? Y no a veces lo miremos si es de un color político o del otro color político. Entonces, yo creo que lo que tenemos es que reconciliarnos, lo que creo es que tenemos que tener una cultura ciudadana en todos estos aspectos. Hablábamos del tema de basuras. No hay recurso que tenga la administración municipal si la gente no nos colabora y no bota la basura en el sitio adecuado. Este es el enlace satelital, satelital, satelital, en Recorriendo Cundinamarca. Amigos oyentes de Recorriendo Cundinamarca, aquí finaliza este informe de Chingaza Estéreo 106.4 FM. El agradecimiento para Jenny Patricia, Víctor Manuel y nuestro director Darío Sabogal en estudio. Sigan ustedes Recorriendo Cundinamarca. Les habló Raúl Villar Lara. Le informamos la hora, 7 de la mañana y 22 minutos. En Recorriendo Cundinamarca, este es nuestro boletín de noticias. En Recorriendo Cundinamarca. En Girardot, sala de redacción. Una persona muerta y tres heridas es el saldo de un frustrado asalto que iba a ser víctima a una señora en hechos sucedidos en las últimas horas en Girardot bajo la modalidad de fleteo, según el informe entregado por la policía del puerto. Las primeras investigaciones indican que la dama retiró un dinero de uno de los bancos de la ciudad y cuando transitaba por la carrera 14 en cercanías a la terminal de transporte, fue abordada por un individuo que portaba un arma de fuego. Al oponer resistencia, la señora recibió un disparo. En ese instante, una patrulla de la policía interceptó al individuo con quien hubo un intercambio de disparos. Según el informe policial, otro delincuente que se movilizaba en una motocicleta también recibió heridas, así como otra persona que acompañaba a la asaltada. Los heridos se trasladaron a un centro asistencial donde murió uno de los asaltantes. Los fleteros eran seguidos hace algún tiempo por la policía, según dijo el comandante de la institución en Girardot, coronel Álvaro Ramírez Roldán. La Secretaría de Hacienda de Cundinamarca y la Unidad Administrativa Especial de Rentas y Gestión Tributaria, RENCUN, informa que se eliminó la boleta fiscal. Acérquese a una de las 77 notarías en Bogotá, adquiera sus derechos notariales, reciba su factura y pague el impuesto de registro en cualquier oficina de Bancolombia en el país. No pague intermediarios. Cundinamarca, calidad de vida. En Soacha, sala de redacción. Betsy Alejandra Tobar Otero, una mujer de raza y oriunda del municipio de Soacha, es la nueva reina nacional del folclore. La soberana de Soacha representó a Cundinamarca en el certamen realizado el fin de semana en Ibagué y fue la más aplaudida por el público que asistió a la elección y coronación. Betsy Alejandra, con raíces afrodescendientes, convenció al jurado calificador por sus cualidades en la interpretación de diferentes ritmos tradicionales y su elegancia al caminar y transitar por la pasarela. El departamento de Cundinamarca no obtenía la corona desde 1983, y en este evento que dejó como virreina a Chicholi María López del Atlántico y a Daniela López del Meta como primera princesa. Betsy Alejandra Tovar, señorita Cundinamarca, sorprendió al público porque por primera vez una mujer de tez morena representó al departamento. El arte, la música y el folclore no distinguen el color. Por eso estoy muy orgullosa de que por primera vez se haya elegido a una morena para representar a Cundinamarca, y más cuando el jurado nos dio como ganadora, expresó. Ya son las 7 de la mañana y 25 minutos. La actualidad en Recorriendo Cundinamarca. Y bien, amables oyentes de Recorriendo Cundinamarca, culmina la presente emisión. Ha sido muy placentero para nosotros estar en sus receptores. Los invitamos para que nos sintonicen mañana a la misma hora. Hasta entonces. Aquí termina Recorriendo Cundinamarca, el magazine de la radio, con lo que usted quiere y necesita saber de los 116 municipios de Cundinamarca y nuestra capital Bogotá. Recorriendo Cundinamarca, una producción de la red cundinamarquesa de radios comunitarias. Reco. Director Darío Alfredo Sabogal Martínez. Volveremos mañana por las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país. Muchas gracias por su sintonía y un feliz día para todos. Recorriendo Cundinamarca.